este nuevo programa. Esperemos que se escuche bien. Saludar a la gente que ya se está sumando a las transmisiones. Esperemos que todo salga bien. ¿Pondríamos impuesto al sindicato del crimen? ¿A la policía? ¡Porque somos dueños de las calles, torpes! ¡No comprenden! Ha sido que reñimos unos contra otros. No hemos podido ver la verdad, porque hemos estado peleando por unos cuantos metros de tierra. Nuestro terreno, nuestro pequeño pedazo de tierra. Eso no basta, hermanos. Ese terreno nos pertenece por derecho, porque es nuestra tierra. La recompensa con el tiempo, asegurando nuestro territorio, asegurando nuestra tierra, porque toda la tierra es nuestra. Ustedes guerreros son buenos, muy buenos, los mejores. La policía va a reprimir todo atentado contra la República. Y bueno, comenzamos este nuevo programa, Eula Yituay en Tufachi, Cayo Programa. Vamos a comenzar este sexto programa, esta sexta entrega de El Conceleiro Radio, por Radio Huichimuluto. Así que esperamos que se escuche bien. Y bueno, saludar a toda la gente que nos sigue y poco presentar que hoy día vamos a hablar. Tenemos un programa más o menos largo, tenemos y vamos a presentar lo que vamos a ver hoy. Vamos a partir con algunas novedades que han llegado, han aparecido nuevos discos, así que eso vamos a hacer primero. Después vamos a escuchar una breve nota, o sea, no tan breve, a Fernando Prim, del fanzine En la Cancha Se Ven los Pingos, y la editorial que tiene el mismo nombre, así que seguimos con eso. Después vamos a, eso es Buenos Aires, volvemos de este lado, vamos a Temuco, vamos a hacer una nota también a Mónica del fanzine Uñas y Dientes, que también tiene algunos, participa o participó en algunos proyectos musicales. Después vamos a terminar también con algunos una monografía, homenaje póstumo, post-mortem, al líder de la banda, o no sé si será el líder, pero al líder de la banda, Flipper. Vamos a escuchar entonces lo que sonó también de él. Así que espero que les guste este programa. Ah, y muy importante también que vamos a hablar de la tocata de Caos en Puerto Montt. Vamos a hacer una presentación de todas las bandas que van a sonar ese día. Caos en Puerto Montt, saludar a la gente, ojalá que nos esté escuchando, Champa por ahí, y la gente de la productora Ron Band Production, que está organizando este magno evento. Entonces, como les decía, vamos a ver qué es lo que vamos, dice que eso nos escucha bien, que todo está bien, así que gracias a Marcos Peñi de Chauracahuín, que nos está haciendo el apañe. Como les decía, vamos a cerrar con una monografía, homenaje post-mortem a Bruce Luz, el cantante y bajista de la banda, una banda que me gusta mucho, que es Flipper, ¿ya? Y durante todo el programa vamos a ir también repasando lo que va a sonar en el Caos en Puerto Montt, está clásico del punk chileno, hardcore punk de principios de los 90. Vamos a escuchar un poco lo que va a sonar ese día. Vamos a escuchar Fimosis, Arcas, Satán con Arcá, Basura, Guso, que van a sonar ese día. Así que saludos a toda la gente, y como les dije, vamos a partir con novedades. Y una novedad hermosa que nos encontramos esta semana fue que salió un nuevo LP, o está a punto de salir en realidad, de esta banda que se llama Imbunche, una banda que hace, ¿cómo podríamos transmitirla? Como black metal punk o punk metal black, que también le da algunos toques electrónicos en este caso, y así que la vamos a escuchar, esperemos que les guste. El nuevo demo se llama Cuentos Viejos, así que le damos. Y bueno, ahí escuchamos los temas de Imbunche, escuchamos dos temas de su último disco que se llama Cuentos Viejos, o Viejos Cuentos, no, se llama Cuentos Viejos. Escuchamos la canción, la primera canción que se llama Marcha hacia la Huaca, y después escuchamos el tema Cuentos Viejos, que tiene el mismo nombre que el LP. Así que no se sabe mucho de esta banda Imbunche. Solo se sabe que son de Holanda, de los Países Bajos, y que en sus filas posiblemente haya una persona con orígenes de estos lados, de estos territorios, ¿ya? Hay que recordar que también en Holanda cayó mucha gente que fue exiliada. A mí se me hace que debe ser alguna persona de este tipo. Y también cayó mucha, se fue exiliada mucha gente del sur, específicamente del Gualmapu. Un dato interesante es que en los 80, mientras la gente vivía en el exilio, se escribió una gramática del Mapuzungún, donde participaron el profesor Quinchafilu y Rafael, el otro profe, o sea, el otro hablante. Cayó mucha gente que era hablante, y en ese tiempo entonces se aprovechó también, donde hay también una escuela muy importante de lingüística, y aprovecharon de hacer una gramática de la lengua mapuche, que no conozco, pero dicen que es bastante buena. Así que bueno, saluda a la gente de Imbunche, que debe estar por allá, y bueno, esperemos que algún día sepamos un poco más. Ahí por ahora, eso sí, el último tiempo han salido algunos videos donde aparecen al menos, y sabemos que toca en estos momentos, creo que el bajo está tocando una mujer. Así que eso, respecto al último programa, el último programa fue hace bastante tiempo, fue como a mitad de julio, han pasado bastante tiempo, pero bueno, hicimos un programa bastante completo respecto a lo que era el posfascismo también, y enfrentado a la que se dice la democracia, ¿ya? Entonces vimos que en realidad son dos caras de un mismo modelo, el posfascismo y la democracia, de un modelo neoliberal. Que en realidad de una u otra forma está contra la vida o contra el desarrollo normal de la vida, y siempre buscando, ¿por qué? Porque busca siempre comercializar o buscar una alternativa comercial a todos los aspectos de esta. Así que el fascismo o el posfascismo también decimos que era un vampiro de trabajo muerto que se alimenta de trabajo vivo. Ahí hicimos algunas, también estuvimos entrevistando a Julio Cortés, nuestro compañero también Ricardo, Ricardo Vargas, y otras personas que nos hablaron. También el Peñimarco nos habló también sobre todo de lo que era el fascismo en sus características agrarias, sobre todo sureñas. Hay que recordar que acá en el sur de Chile también existió mucho la tendencia nazista con C, y de la cual pudimos escuchar el testimonio también de Marcos. El Marco Golamán, que nos un poco nos sacó, nos desemburreció de estos temas. Así que, bueno, todos los programas que hemos hecho anteriormente lo pueden escuchar también en nuestra, están subidos en nuestra página, no sé cómo decirle, en archive.org, ponen archive.org del Conselheiro, y van a encontrar todos los programas que hemos hecho de la temporada 2, temporada 3, y bueno, y también la temporada 1, pero eso sí que estaba en bajo el espacio que hicimos a partir de Radio Mulutu, pero igual está. Así que cualquiera que quiera escucharlos puede estar. Vamos a escuchar dos temas, una sesión que siempre la pasamos al final, pero la vamos a pasar ahora al comienzo. La sección que se llama Originales versus Covers. Vamos a escuchar el tema Walked in Line de Joy Division, y vamos a escuchar su versión de Genocide SS, hablando un poco de lo que es el fascismo y el posfascismo, retomando lo que hablamos el programa pasado, para ya pasar a lo que es plenamente este programa. Así que los dejamos con el tema, y que se va sumando cada vez más gente a las escuchas. Así que vamos. We'll be right back. Ahí se nos pasaron unos temas de los Resident, pero ahora vamos con Genocide. Este es They Walked in Line. Y bueno, entonces escuchamos la versión de Genocide SS, esta banda sueca que también escuchamos la semana, el último programa. Bueno, escuchamos el tema Walk It in the Line, que es un tema de Joy Division, el original, que justamente habla habla de la letra, es bastante poética en el sentido, habla de toda esta gente que le gusta vestir de uniforme, caminaron en filas, la traducción dice, todos vestidos con uniformes tan finos, bebían y mataban para pasar el tiempo, llevando la vergüenza de todos sus crímenes, con pasos medidos caminaban en fila. Y ahí repite, indeterminada, a veces caminaban en fila, es lo que hace esta canción también hipnótica. Llevaban fotos de sus esposas y etiquetas numeradas para probar sus mentiras. Lograron pasar por todas las máquinas con corazones sucios y manos limpias. Y luego nuevamente caminaban en fila. Y decía después, llenos de una gloria nunca vista, lograron pasar por toda la máquina. Nunca se cuestionó el giro. Trance hipnótico nunca vieron. Caminaban en fila. Y así repiten, caminaban en fila hasta definitivamente. Y un poco, bueno, la letra habla de esto, la alienación y alineación de que postula también, o postulaba el fascismo, y lo como sea, también se expresa ahora. Y bueno, visto desde la estética de Joy Division más oscura, lo que se denomina denominado post-punk, yo diría más bien punk oscuro, y que también echan mano a la literatura. Joy Division, recordemos que era el nombre de, lo sacaron de una novela, y que significa más o menos la división del gozo, la visión del placer, ya que era también el nombre que aparece en una novela que designaba al prostíbulo donde iban los soldados alemanes o de la Alemania nazi. Así que, y bueno, y retomando o tomando también el guante, esta banda Genocide SS, que tampoco su nombre es casualidad, también juega un poco con esta estética fascista, podríamos decirlo, pero de una forma también de resistirla. Genocide SS en realidad se traduce, o sería genocidio superestrella, o de las superestrellas, y bueno, y también hizo esta versión hermosa de este tema. Así que bueno, pasamos a lo que es este programa. Saludar de nuevo nuevamente a toda esta gente que nos está escuchando. Peñi Marco, que siempre nos acompaña del sonido, también ayudando en las pruebas de sonido. A Ricardo, que sé que te está escuchando también atentamente el programa. A dedicar también este programa a Ale de Santiago, que está con algunos problemas de salud y bueno, se está recuperando, y mandarle toda la fuerza desde acá del sur para que pueda salir adelante con su enfermedad. a Jessica, que también está por Santiago, también mandarle un saludo. Y bueno, y a toda la gente que nos está escuchando en algún rincón del Gualmapu. No sé si está la gente de Temuco por ahí, Geo, Firu, que siempre se juntan a escucharlos, no sé, como el día viernes. Siempre nosotros los programas los hacemos el día jueves, día miércoles lo estábamos haciendo. Pero bueno, hemos tenido algunos problemas de horario, así que para no dejar pasar más tiempo y no dejar pasar septiembre sin hacer programa, lo hicimos este día viernes 26. Así que bueno, si alguno quiere comentar y mandar algún saludo, también estamos abiertos. Y bueno, vamos a ir con el programa. Como les dije, vamos a ir dividiendo el programa. Ya tenemos tres sesiones principales y entre medio vamos a ir metiendo algunos temas, sobre todo revisando lo que va a ser la tocata de Caos en Puerto Montt. Ya, Caos, que fue una banda crucial para muchos de nosotros en los 90. Sobre todo, bueno, para mí, en lo personal, cuento mi experiencia que tenía un cassette de Caos que no me acuerdo cómo llegó, pero sonaba como el orto. Y eso iba pasando de mano en mano y, bueno, escuchando a nuestra corta edad, 13 años, 14 años por ahí, estos temas que nos sorprendían y que hablaban contra la democracia, contra esta democracia que se venía creando, contra este espeluznante que veíamos en la tele de Pinochet, que era Jimmy Swaggart. Y bueno, y otros temas que eran también importantes para nosotros. Entonces, creo que es importante esta tocata que se está haciendo, como le decía, Ron Army Production está organizando esta tocata. Y también, ¿por qué no decirlo y alentarlo? Porque es una forma autogestionada, que aún no recorra lo que toda esa base de comprar las entradas online, como se dice, en pass line, no me acuerdo cómo es ese método de mierda, pero que al final la te chorean 3 lucas más por comprar una entrada y es horrible. Esto es, la compra es directa al encargado, así que va a ser un buen show. Viene con 5 bandas más, o sea, lo van a acompañar bandas de acá del sur, solamente una banda más de Puerto Montt, que es Guso, que vamos a escuchar pronto. Va a tocar también Basura, que es sus integrantes viven entre Río Bueno y Osorno, si no me equivoco, no sé si hay alguien en la Unión. Satán con Arcada, que son de Frutillar, esta banda que donde canta la voz femenina de Mayasca, también vamos a escuchar un tema por ahí. Va a tocar también Arcas de Castro Chilwell, así que va a ser un buen show. Y más Caos, que viene a presentar su demo Caos y Democracia, el clásico que, como le decía, escuchábamos siendo unos niños, unos púberes. Así que ojalá que esté algo bien. Lo llamamos a comprar la entrada al teléfono. Voy a darle inmediatamente el teléfono a donde pueden llamar y comprar su entrada o mandar un WhatsApp con el amigo Champa. Es el más 569-5934-6188. Más 569-5934-6188. Yo sé que están anotando con atención los números que estoy dictando, así que, oye, bueno, estoy barriendo. Pero bueno, esperemos que sea una buena jornada y vamos a escuchar un tema de Caos. Vamos a partir esto. Un tema que más me gusta, o lo más que me gusta, vamos a escuchar De Qué Nos Sirven. Y vamos con Caos, y pegadito vamos a escuchar un tema de Guso. Vamos a escuchar Vivir Esos Castigos. Así que una banda veterana y una banda nueva que está muy bien. Les recomiendo en lo personal a Guso. Así que, y verlo en vivo, porque realmente son una máquina estos muchachos, estos jóvenes punks. Vamos con las bandas. I love you in the poems I do by skies at Chase. Y bueno, volvimos. Estamos escuchando por detrás, bueno, escuchamos los Racing antes, pero ahora estamos escuchando a Ennio Morricone, la música de Érase una vez en el Oeste. En homenaje también a Claudia Cardinale, que falleció esta semana, esta actriz tan importante y que participó en muchos westerns. La protagonista creo que se llama Jill en la película Érase una vez en el Oeste. Un clásico del Oeste, dicen que esa fue la película que rompió ya definitivamente con el, o ya llegó a la cumbre del género del western. Ya entonces, también un saludo para toda esta gente que disfruta, a toda la gente que disfruta de este género, que también tenía todo un trasfondo social. Tampoco era, siempre hay una crítica sobre todo a la barbarie que significó el avance de la sociedad occidental hacia el oeste, ¿ya? Por eso se llaman western, hacia el oeste. El avanzar de la civilización occidental, como nos fue aplastando, y que justamente representa el tiempo en que aquí está ocurriendo la pacificación de la Araucanía, la conquista del desierto, como se le llama en Argentina. Entonces, hay muchos guiños que se hace a estos procesos de mercantilización de los territorios, así que siempre es saludable verlos. Y también ocupar esta para dar el pie inicial de lo que es el primer bloque de este programa. Vamos a hablar un poco, hicimos una breve nota a Fernando Prim, el editor de En la cancha se ven los pingos, y que nació, ahora último, lanzó un libro que viene con CD, o al revés, un compilado que viene con un librito, que es fabuloso, que me gustó mucho, que se llama La leyenda de Johnny Kidd, un western bonaerense. Es como un western que se hizo en Buenos Aires. Entonces, ahí le comentamos, le hicimos algunas preguntas que quiero que compartamos, pero antes vamos a escuchar un pedacito de la canción Las dos irlandesas, que me gusta mucho. Aquí estoy con los chin y las dos irlandesas que llegaron a bordo del Jamaica Malú. Maggie la mayor tiene ojos como turquesa y bebe jean en este viejo bardel del sur. Nancy, la menor de ella, parece una gitana, pero nació en el barrio más pobre de Dublín. Arden sus ojos negros. Ya, bueno, ahí estamos. Como introducción a este nuevo bloque, vamos a hicimos dos preguntas, bueno, cuatro preguntas a nuestro amigo Fernandito Prim, mente creativa detrás de la banda Los Beodos, escritor de cuentos, y también yo diría que este nuevo texto de Fernando Prim, que estábamos comentando, que se llama La leyenda de Johnny Kidd, un western bonaerense, es una novela corta, podríamos decirlo, más que un cuento largo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son varias historias que se entremezclan y que es justamente lo que define a la novela. Así que, bueno, saludar al querido amigo Fernando y obviamente recomendarles a que puedan leer este libro, si lo pueden adquirir por ahí. Bueno, Buenos Aires, pero esperemos tener copias prontamente por estos lados. Primera pregunta que le hicimos a Fernandito, primero voy a ponerme por acá para ver, tenerlas a mano. Bueno, antes de hacer la pregunta, quería también agradecer a Adriana Usteda, que vino a tocar con su banda NDI, no demuestra interés, hace un par de semanas, y me pudo entregar el material que mandó Fernandito. Así que de agradecerle también, porque nos dejó entrar amablemente a la tocata. También saludar a la gente que está haciendo este tipo de eventos, está en un acuerdo, como se llama la productora. Pero bueno, que está trayendo a estas bandas. Bueno, NDI también es un clásico del hardcore punk sudamericano. Y bueno, en ese contexto es que nos trajo este material. Y pudimos también, después de tenerlo en mano, hacerle algunas preguntas referido a este hermoso material que me encanta a mí tenerlo en mano, que es un libro con un CD. Los compilados de Fernandito en general son muy bien hechos y tienen muy buen gusto, o bueno, muy similar con lo que me gusta a mí. Y en ese contexto es que le preguntamos lo siguiente. ¿Cómo surgió sacar el último CD split con la banda Bombas a Londres? O sea, un split entre los VO2 y Bombas a Londres. Y si puedes presentar el tema que más les gusta. Así que les dejamos aquí la respuesta de nuestro querido amigo Fer. Esa noche bebió más gin que nunca y se arrojó a las aguas oscuras del sur. Ufo querido, ¿cómo andás? Respecto a los Beodos, bueno, hicimos 4 temitas con Juan Pablo, con el amigo Juan Pablo. Los primeros 3 temas de autoría propia y una versión del clásico de la década de los 90, del pan rock de zona sur bonaerense, Olla Popular de Calle de Tierra. Y bueno, como teníamos 4 temitas ahí en el aire y los chicos de Bombas a Londres, que son otra banda del sur bonaerense de hoy, con varios integrantes de una banda añeja, contemporánea, Calle de Tierra, llamada Los Mareados, decidimos de sacar un disco compartido que quedó muy lindo porque son 2 bandas musicalmente diferentes, pero con una misma prosa, ¿no? Hablando más o menos de los mismos temas, de la situación empobrecedora que la clase obrera y o trabajadora está en estos tiempos. Creo que es algo que no es solo de este territorio, sino pasa a fronteras. Y el tema que más me gustó es el primero que grabamos, que se llama Cuando se apagó la ciudad, que habla de una movida que hizo un movimiento, acá se llama Movimiento de Liberación Nacional, que fueron a acampar en la Patagonia contra un radar de una empresa británica. Y bueno, hicieron ahí una acción directa. Eso fue, creo que, en el 2023. Colonial, tierra del fuego y un radar. Acá Mirá, con respecto al sello, lo último que sacamos, bueno, como te dije, fue el disco compartido Bombas a Londres, Los Beodos. El último disco de tensión, llamado... A ver, ya ni me acuerdo, hola. Nuevo Movimiento, que contiene 7 temitas, muy bueno. Después sacamos un compilado de nuevas bandas de tango, llamado Niebla del Riachuelo, Nuevos Valores del Tango. Y por último sacamos el disco de rock de 1984 de los Counting Reyes, Quiet Storm. Es un disco que nunca salió en CD, salvo ahora en una cajita, viste, que sacaron los Reyes hace unos años, unas cajitas de cartón que contenía los 4 discos de los 80, sacando la época hoy. Así que bueno, como siempre hablamos con vos, robarle a los anglosajones es un acto de justicia para estos lares. Y para presentar algún tema que me guste, esto que te dije, creo que el último disco Tensión tiene 7 temas que son tremendos. A mí uno de los que más me gusta es el último, se llama Festival. Y bueno, ahí escuchamos lo que decía Fernandito respecto también a los otros nuevos proyectos que tenía. Y ahí, bueno, ahí habló de alguno, y especialmente este nuevo disco de Tensión, que me parece también que es una maravilla. Nuevas Formas de Belleza, creo que se llama. Así que esperemos poder algún momento sacar algunas copias. No le hablaba a Rodrigo para pedirle permiso, pero también podríamos tener algunas copias para quien lo quiera. Y bueno, también se puede escuchar en Bandcamp y creo que otras plataformas. Bueno, Siguiendo con la nota, Fernandito, le preguntamos también sobre el último libro. Le preguntamos la siguiente, fue lo que le dijimos. El último libro que sacaste, Johnny Kidd, un western bonaerense, le pedimos que nos puedas hacer una reseña o contar de qué trata y cómo hiciste la banda sonora en CD que acompaña al libro, lo que les comentaba hace un ratito. Así que veamos quién nos responde, Fernandito, y continuamos con el programa. Así que saludo a toda la gente que nos está escuchando, a Nemi de Osorno, a Ricardo, a Marcos, a Ale de Santiago, así que, y toda la gente que si quiere que le saludemos, que nos dé, nos mande su WhatsApp. Y por último, El Golpe Justo, el libro que estamos tratando de hacer junto con Nicolás. Perdón, esa es la siguiente. El editor. Ahora sí que sí. El cuentito este de la leyenda de Johnny Kidd, un hueste bonaerense, se inició más que nada por el compilado. En un momento estaba haciendo un compilado medio de western con tema de Ennio Morricone, tema de los Pogues, temas de bandas de acá, de pan rock, que tenían cierto aire western. Y ahí, mientras hice el compilado, cambiándolo, viste, haciendo diferentes compilados a ver cómo quedaban, se fue generando el cuentito este, que son unas 40 páginas, que trata de un momento político de la Argentina y de la región como los 70, en el cual se estaba pergeniar la última dictadura militar, y bueno, se pelea un grupo guerrillero, en este caso un hombre solo, Johnny Kidd, y una patota sindical que estaba cercana a los milicos. Terminan en el puerto de Dock Sud, que es a donde se narra el cuento, enfrentados ellos dos, y bueno, no le voy a contar el final, pero de eso se trata. Johnny Kidd. quería montar. La tristeza era su casa y el olvido su hogar. Se escapó de una racia una noche de abril, con su caballo hacia la costa, con su caballo Johnny Gill. En un caballo negro a Johnny se lo llevó. Le arrebataron la vida esa noche y a traición. Quizás galope del cielo, quizás pronto llegue a Dios. Pero nadie podrá olvidarte, te lo juro, Johnny Kidd. Johnny Kidd. Y bueno, ahí estábamos escuchando la respuesta que nos dio Fernandito respecto a la referencia que le pedimos del último libro. Ya saben más o menos de lo que trata y que la acompaña un CD. Y el tema que escuchamos era de Omar Chane, el tema Johnny Kidd. Omar Chane tiene dos temas respecto a este muchacho Johnny Kidd, este mitológico, se llama La Leyenda de Johnny Kidd y Johnny Kidd. Y ahora creo que escuchamos La Leyenda de Johnny Kidd. Entonces, Omar Chane era, bueno, escucharon la música, era cumbia, pero no era el tipo de cumbia que estamos acostumbrados a escuchar desde el otro lado de Argentina, del otro lado de los Andes, sino que es una cumbia más antigua y que mezcla también un poco lo que es el sonido típico de la cumbia, pero más peruana, como decir, la cumbia más chicha, como los mirlos, Remy Razonón, con el western y también con estaba por detrás también el tema este de los Animals, The House of the Rising Sun, se llama ese, ¿cierto? Sí. Entonces todo este, el rock, la cumbia y el western también mezclados en una sola. Y bueno, continuamos. Hicimos una última pregunta a nuestro querido amigo Fernandito. Respecto también hay un proyecto en que también me pidieron participar y que yo creo que es un proyecto hermoso y también que justiciero de alguna forma, porque hace justicia con un fanzine que marcó, no tengo miedo a decirlo, que marcó una generación de jóvenes skinhead, proletas y antifas del Cono Sur, al menos Chile, Argentina. Quedó marcado, muy, muy marcado por lo que hizo este trabajo, el fanzine Golpe Justo, de la mano de su editor Juan Varela. Así que si nos está escuchando Juan Varela, el negro, un abrazo gigante para él. Pero bueno, sus camaradas están planeando un libro de compilación y también de homenaje a también del impacto que tuvo esta publicación. No sé cuántos números, pero bueno, yo creo que una veintena de números que sacó el Golpe Justo. Y después tuvo un fanzine también que fue derivado del Golpe Justo, que se llama Bash the Fash, ya que era un poco más tirado a lo que fue la organización Skinhead Rage, o Red Anarchy Skinhead, que también unía a toda la gente que tenía un espíritu más combativo dentro de la movida, ¿ya? Y que en un principio fue bastante atractiva, después se desvirtuó un poco, pero creo que en un principio sí juntó a mucha gente para hacer cosas, organizarse, no solamente para pelear contra el fascismo, sino también para organizar los barrios, para organizar también formas de resistencia a la economía mercantil. Así que saludos para él. Y bueno, volvemos a la respuesta que nos dio nuestro querido amigo Fernandito respecto a este hermoso proyecto de libro. Así que los dejamos. Y por último, El Golpe Justo, el libro que estamos tratando de hacer junto con Nicolás Zarra, que es el editor del fanzine Magia Negra y violero de Tango 14, y después Juan Cerveto, un integrante de una banda ska de principios de los 90, Espías Secretos. Estamos haciendo ese proyecto, juntando todos los fanzines, todos los números de fanzine del Golpe Justo, para poder hacerlo libro y en cada número intercalar algún texto de alguna persona que, bueno, que lo haya leído en su momento, que haya conocido a los hermanos Varela de José Cepaz, grandes amigos. Y bueno, esperemos que, que esté en la calle para este año, que se cumplirían justamente el primer fanzine, el primer número del 95, así que sería un número redondo para que salga a la calle en el 2025. En cuanto a los temas o bandas que el fanzine me hizo conocer, yo creo que más que nada las bandas más antifascistas, uno venía de escuchar un Eloy clásico inglés, pero bueno, acá se abrieron las puertas para Blaggercita, para Red Skins, y más que nada para bandas de mediados de los 90, catalanas o vascas, que ellos se carteaban y por suerte por acá pudimos escucharlas gracias a ellos. No sé, ejemplos es Remenses, Opcioca 95, ya ni me acuerdo, algunas Tanas, que ahora no me acuerdo los nombres, pero bueno, el fanzine iba por esa línea y la música que escuchaban los chicos también iba por esa línea. Bueno, Tufo querido, un abrazo. Ahí escuchamos las palabras de Fernandito respecto a este nuevo proyecto del libro que va a compilar algunos números y lecturas que se hizo de El Golpe Justo, el fanzine producido por los hermanos Varela, por Juan Varela y El Pulpo, que también hicieron un saludo para ellos si están escuchando, y que esperemos que tengamos prontamente a disposición. Entonces, creo que es importante reivindicar este fanzine porque fue más que el típico fanzine skinhead que reivindica esto de antifascismo hueco, no, era bastante barrial, centrado, aterrizado y también llamando a avanzar en otras posiciones de lucha y no tanto quedarse en solo la pose de rudo del skinhead. Así que aprendimos mucho, yo aprendí mucho de ese fanzine, de verdad. Conocimos bandas como decía Fernandito, Red Skin, Blaggercita, también conseguimos cosas de Angelic Capital, cosas muy buenas. Y como decía Fernandito, también cosas del Estado español, bueno, de Cataluña. Lo que escuchamos fue Rimenses, la canción Encadenados, que ese era un demo que me acuerdo que sacaron los chicos, que venía con uno de los fanzines, y que nos mostró esta banda que bueno... hizo ese demo a principios de los 90 y los chicos pudieron también. No me acuerdo cómo era que se llamaba el demo, lo había notado, pero no lo tengo ahora a mano. Eran del Vallés, estos chicos de Remenses, y después hicieron otro disco más producido, pero no me gustó. La verdad que me quedo con la maqueta. Y bueno, recalcar eso, que aprendimos mucho, también bandas de Italia, me acuerdo que llegamos a escuchar los mismos, Clases Criminales, se hicieron más populares, bandas de Roma, me acuerdo, ¿cómo se llama? Herodes, me acuerdo que era una de las bandas que también tenía un demo muy bueno, que el otro día lo encontré por ahí también, y bueno, ellos también más pegados a una estética, una política más comunista, pero también interesante, bien callejero. Así que eso con la nota de Fernandito. Un abrazo grande a Fernandito y gracias por habernos respondido a estas preguntas. Y bueno, todavía nos queda programa. Son pasadas las 10 de la noche, las 10 con 10, y seguimos en este programa. Recuerda que esto dura más o menos 2-3 horas de este programa, dependiendo de las motivaciones. Así que vamos adelante. Saludar al amigo Winnie, que está escuchando este programa desde su mirador de Rahue Alto. De Rahue, mirando hacia el otro lado del río. Así que saludos a Nemi y a toda la gente que nos escucha en estos momentos. Saludo también, voy a mandar un saludo de cumpleaños también a Milán Miranda, que está entre rejas, y también un saludo para ella, también a su madre, que está de cumpleaños hoy día, creo, y bueno, mañana tiene visita y se le van a hallar también para que celebre. Así que saludos, abrazos para toda la gente que se encuentra privada de libertad y que puede también quizás estar escuchando este programa. Y continuamos. Como les decía, vamos a seguir escuchando a un par de bandas más que van a tocar junto a Caos el 18 de octubre. Bueno, el 18 de octubre también, recordad que es una fecha también emblemática para todos la gente que vivimos el 2019, lo que se llamó el estallido social, la revuelta, la revolución. Así que el 18 de octubre también vamos a estar ahí conmemorando y haciendo ruido respecto a este tema. Vamos a escuchar dos bandas. La primera, vamos a escuchar una banda de Chauracahuín, que también forma parte del compilado que sacó este programa, que se llama Muere de Viejo y No de Sapo, Fimosis, con su tema Nunca Confíes en un Hippie Ocupa. Muy buen tema también, y con una letra también muy decidora respecto a la realidad que se vive a veces en lo que son las ocupas, que a veces bueno, no son tan sanas, por así decirlo. Después vamos a escuchar a Basura con su tema Cename, así que los dejamos. También este tema, los dos temas aparecen en el compilado Muere de Viejo, No de Sapo. También pasarle la publicidad a mi emprendimiento para que lo puedan comprar por 8,000 pesos. Francín más CD. Ocupa. Cuando vi la luz del día, hice llorar a mi madre al momento en que nacía. Uno nace molestando porque a nadie lo sembraron. No pedí que me trajeran. Uno nace porque nace sin esperar el momento. Escuchamos dos temas más de las bandas que van a sonar ese día de caos en Puerto Montt, 18 de octubre. Vamos a escuchar, escuchamos Fimosis con Nunca confíes en un hippie ocupa. Muy bien dicho. Y segundo, escuchamos A Basura con Cename. Temas también que aparecen en el compilado Muere de Viejo y No de Sapo, así que también en disponibles de compilado. Recuerden que acompaña al fanzine número 10 del Conceleiro, así que lo pueden comprar con mi persona por 8 lucrecias. Y continuamos con el programa. Y vamos con una segunda nota que le hicimos también a un fanzine, que tuve una sorpresa muy agradable, que hace un par de semanas me llegó un paquete con fanzines desde Temuco. Un fanzine que también da cuenta o está enfocado a las mujeres y la disidencia dentro de la movida hardcore punk de Temuco y de, bueno, del sur en general. Así que Mónica me mandó su fanzine llamado Con Uñas y Dientes. Así que un fanzine que está muy bien diagramado, está muy bien producido, dedicado a la música, viene con notas, entrevistas, poesía también, imágenes, fotos, collage, con una portada en papel rojo. Así que se lo recomiendo, lo pueden comprar con Mónica, la pueden seguir en las redes sociales, es Con Uñas y Dientes. Y bueno, le hicimos algunas preguntas a nuestra amiga para que presentara también en este programa. Y bueno, lo primero que le preguntamos es, bueno, obviamente le pedimos que se le presentara y que contara un poco de qué trata el fanzine con uñas y dientes. También que explicara un poco lo que es, porque este fanzine viene con muchos códigos QR, podríamos decir, es multimediático. Entonces, nos lleva con su vínculo al blog. El blog tiene programas de radio o audios que podemos escuchar ahí online, que a veces nos cuesta un poco más a los punk, que somos un poco más viejos, que estamos más familiarizados con los CD, los cassettes y todo ese cachureo. Pero bueno, hay que darle también posibilidad a las nuevas generaciones que expresen y que ocupen también estas formas de materializar lo que quieren decir, que materialicen su discurso de otras formas. El fanzine, CDs, blogs y redes sociales para dar cuenta de lo que es su rabia y sentimientos. Y entonces le pedimos que nos contara un poco cómo funciona este tipo de publicaciones multimediáticas. Y aquí lo dejamos. Hola, mi nombre es Mónica, soy de Temuco, no nacida y criada acá, pero sí vivo hace bastantes años en esta ciudad, y soy la creadora del proyecto Con Uñas y Dientes. En julio de este año, del 2025, lancé mi primer fanzine, el primer fanzine en la vida, así que estoy súper contenta por eso. Y bueno, principalmente trata sobre las mujeres y disidencias que estuvieron o están activas en la escena punk y hardcore de Temuco. La idea es que las protagonistas cuenten sus primeros acercamientos a la escena, sus experiencias con sus bandas, cantando o tocando, quizás también algunas anécdotas, motivaciones, entre muchas otras cosas que surgen ahí en las entrevistas. Y bueno, creo que eso es como el factor principal que me diferencia o que me identifica como fanzine, que esto está enfocado 100% en mujeres y disidencias, y que bueno, a la vez todo el material adicional que está en el fanzine también está hecho por mujeres y disidencias. Por ende, es un proyecto que está como enmarcado 100% en eso. Bueno, lo multimediático fue algo que pensé desde un principio en realidad, porque claro, una por más que sea una amante romántica del formato físico y de hojear algo, leerlo. Estamos en pleno 2025 y sobre todo la gente que es más joven que una, prácticamente todo el contenido que consume lo hace de forma digital. Entonces me pareció interesante combinar esas como distintas experiencias y publicar cosas distintas también en cada una. O sea, no se repite el contenido en ninguno de los medios que ocupo, ya sea en redes sociales, en el blog o en una radio también que habilité. Por ende, se conectan y se complementan. Entonces, por ejemplo, en el caso del fanzine, claro, ocupo harto en las entrevistas un QR que te da acceso a la entrevista completa. Y eso lo hice básicamente para que la experiencia de lectura del fanzine en general fuera un poco más amigable, quizás no tan repetitiva, porque el proyecto consta de temporadas. Entonces, por ejemplo, en la temporada 1, a todas las personas que entrevisté les hice las mismas preguntas. Por ende, tener eso compilado en un solo tomo, en formato físico, y que se repitan todas las preguntas por cada entrevista que tú estás leyendo, se vuelve un poquito repetitivo. Entonces ahí yo voy alternando el contenido y complementándolo con estos QR para que tú después lo veas con más calma y de forma extendida en el blog digital. Creo que si bien hacer este tipo de publicaciones es harto trabajo, igual ha sido un proceso entretenido de harto aprendizaje, ha funcionado, a la gente le ha gustado. Y bueno, siempre recomiendo que vayan al blog. Creo que ahí está la mayor de cantidad de información valiosa y por lo cual se hizo este proyecto. Y bueno, ahí con un clic pueden acceder a la música de las bandas, de las personas entrevistadas, a videos. Y bueno, también desde ahí mismo o también desde un link de la biografía de mi Instagram pueden acceder a la radio. Así que quizás mientras leen el blog pueden escuchar la radio Con Uñas y Dientes y conocer a todas las bandas y estos proyectos locales. Bueno, escuchamos la primera respuesta que nos dio nuestra amiga Mónica, así que darle las gracias. Escuchamos al final el tema de Gente de Mierda o GDM, la canción Cerdos, de su demo En Legítima Defensa contra el Capitalismo Hipercreciente del 2010, junto a la vocalista Patricia López. Así que gracias por esta primera respuesta. Y después hicimos otra pregunta a Mónica, la editora del fanzine, relacionada con decimos que nos presentara alguna de las bandas que había presentado en sus programas de radio, en su blog, y le pedimos dos recomendaciones, así que aquí los dejamos con lo que nos respondió. Tengo dos recomendaciones. Una forma parte de la primera temporada del Con Uñas y Dientes y la otra de la segunda. La primera, tuve la oportunidad de entrevistar a Javiera Díaz. Ella es baterista de la banda Los Gatos Roñosos, que es una banda que personalmente me gusta mucho. Es un garage punk muy a la vena, enérgico y refrescante. Así que quiero que escuchen esta canción que se llama La ciudad más aburrida del planeta. A continuación les muestro una banda que formó parte de la segunda temporada. Ahí entrevisté a Muriel, ella es bajista de la banda Saru y lanzaron un split junto a Viejo Senil hace muy poco. Pueden acceder a él a través del blog para que lo escuchen completo y espero que con todo este ruido caótico no lloren sangre por sus ojos, porque la siguiente canción se llama Hemolacria. Yeah. espectaculares temas que nos presentó Mónica, Gatos Roñosos, La Ciudad Más Aburrida del Planeta, y nos presentó también Saru con Amus Lacre, creo. Así que, bueno, esa fue la pregunta que le hicimos sobre las recomendaciones musicales respecto a lo que está difundiendo en su fanzine y también en la parte más multimediática, en su radio también que tiene, en su blog que podemos escuchar también su programa. Así que dice que también van a hacer un programa de, o sea, tienen un proyecto de radio que van a sacar próximamente, así que vamos a estar atentos. Por último, ¿qué le preguntamos a la amiga? ¿En qué proyectos musicales has participado y cómo fue tu experiencia y si puedes presentar alguno de ellos? Así que aquí lo dejamos con lo que nos respondió, y tocó una banda muy buena que se llama Derrumbando Defensas. Así que aquí le dejamos la respuesta. Mi relación con la música empezó en mi adolescencia, a los 16. Bueno, yo ya sabía tocar guitarra eléctrica en ese momento y ahí tuve mi primera banda. Se llamaba Libre de Crueldad. La formé ahí con unos amigos, unos compas que apañaron en ese momento, y bueno, el rollo básicamente era hablar sobre liberación animal, también hablar un poco del estilo de vida straight edge, que a todo esto, un paréntesis, es un estilo de vida que aún mantengo en la actualidad. Y esa banda duró como 5 años aproximadamente. Y bueno, luego el 2009, ahí las chicas me contactaron para formar parte de Derrumbando Defensas, proyecto en el cual estuve hasta el año pasado. Y bueno, la experiencia en general con ambas bandas y con la música ha sido súper buena. O sea, si yo miro en retrospectiva, ha sido muy bacán, muy entretenido. He podido viajar harto, hice giras, tuve la posibilidad de componer harto, de hacer canciones, letras, grabar mucha música, conocer mucha gente, amistades también. Así que es un viaje de ida, muy bonito, que me ha dejado súper, súper contenta. Y claro, si bien ahora no estoy vinculada a algún proyecto musical, sí sigo conectada con la música a diario y con mi proyecto Con Uñas y Dientes. Así que de cierta manera no he soltado eso. Y bueno, hablando de esos proyectos musicales que les contaba, les quiero mostrar una canción, una de mis favoritas de Derrumbando Defensas, que es del álbum Sistema Criminal y se llama Esclavitud Moderna. Por un puesto laboral, nos abrimos otro mejor para obtener más capital. Para obtener más capital. Para obtener más capital. Esa potencia de tener. Estresado y frustrado en un puesto productivo. Es menos, bueno, darle las gracias a Mónica por de Con Uñas y Dientes, este fanzine que está espectacular y bueno, que nos da también un poco la idea de lo que está sonando ahora, bandas nuevas. Lo agradezco mucho, la verdad, que me haya contactado y que me haya podido hacer llegar copias del fanzine, que le recomiendo especialmente porque está muy bien trabajado lo que es la gráfica, la diagramación y en general su propuesta estética. Y bueno, apuntaba, como decía ella, a las mujeres y la disidencia. Muy buenas las recomendaciones que la música nos compartió también. Sonó ahí al final en mi defensa. Y bueno, perdón, derrumbando defensas. Antes sonó en el bloque anterior, las preguntas anteriores, sonó Gatos Roñosos con La Ciudad Más Aburrida del Mundo y Saru con el nombre era medio raro, que estaba como en latín, era algo de Lacrae, Aemus Lacrae, algo así. Y anteriormente sonó también Gente de Mierda con Sordos. Así que agradecer toda esta información que nos compartió la amiga, la compañera, y esperemos que pueda seguir adelante con este proyecto, que pueda seguir adelante también con su proyecto de radio, con sus bandas y bueno, hacia adelante nomás. Muy contento, la verdad, por esta nueva comunicación que se logró. También por este afán de seguir con el fanzine, conseguir con la cultura del punk. Y continuamos. Antes de entrar al bloque de póstumo homenaje a Bruce Luz, no Bruce Lee, Bruce Luz, de la banda Flipper, vamos a escuchar un par de temas que nos quedan sobre lo que va a sonar el 18 de octubre. Recordemos que el 18 de octubre va a tocar la banda Caos, el clásico del punk chileno, acá en Puerto Montt. Va a tocar el 18 de octubre en el Cruby. Este está ubicado ahí en la avenida Gelmó, no sé qué, no me acuerdo el número. Vamos a escuchar dos temas, dos bandas más. Vamos a escuchar la banda Satán con Arca y Arcas de Chiloé. Satán con Arca de Frutillar y Arcas de Castro Chiloé. Entonces vamos a escuchar el tema de Arcas Antiestado Nacional y después de Satán con Arca, Muerte Horror, un tema que también viene en un demo del 2021 y que está también muy bueno, un cassette que también estuvo circulando por ahí y que esperemos en algún momento tener su copia. Yo no tengo la copia, pero espero en algún momento tenerla. Así que, bueno, no tengo nada de Satán con Arca, porque la otra también se la regalé a un amigo que venía de Suecia, así que esperemos que esta sea una ocasión para poder también volver a adquirir estos cassettes. Así que viva en la cultura del cassette, del CD, los vinilos y también que bajen los precios. Continuamos con el programa. No me importan estas mierdas. del Conceleiro Radio. Yeah. Y bueno, como podrán sospechar, la apertura de este nuevo bloque, empezamos con este homenaje póstumo a Bruce Luz, porque lo va a hacer Ricardo Flipper, perdón, Ricardo Vargas. Así que bueno, quisimos hacer este homenaje porque falleció ahora hace muy poquito, a comienzo de septiembre. Bruce Luz, el cantante y bajista de la banda Flipper, una banda que escuchamos mucho, y que de alguna forma nos marcó, en este afán ruidoso, que nos marcó. La verdad que era sorprendente. Yo me acuerdo que cuando lo escuché también en una copia de un cassette, me llamó mucho la atención, porque bueno, creo que tenía más o menos 18 años por ahí y había tenido algunas experiencias toluénicas, voy a decir lisérgicas, pero era mentira, porque no era eso. La lisergia era para gente con dinero, que yo no tenía, pero sí tenía, me alcanzaba para un tarrito del delicioso pegamento. Y bueno, de ahí nos hizo experimentar. Me acuerdo que cuando escuché esta banda, Flipper, recordé la deliciosa sensación de estar con un pegamento en bolsa. Su sonido, su bajo potente, sus voces medias desequilibradas, sus guitarras chillonas, su ritmo, sus baterías machaconas, sus redobles desajustados, todo un barullo de música bastante subnormal y que realmente nos encantó. Entonces lo dejo sin más preámbulos, lo dejo con esta monografía de Ricardo respecto a la banda Flipper de San Francisco. Conceleiro Radio. Saludos a todos los auditores y auditoras de este programa, el Conceleiro Radio. Agradecer como siempre a Fernando por el espacio que nos otorga. Lamentablemente esta jornada nos convoca tristemente el fallecimiento de uno de los grandes héroes del punk, hardcore, música de vanguardia, ruido, o como le quieran llamar, de los 80, que a algunos nos marcó mucho y nos animó también a tomar un instrumento, nos animó a hacer cosas. Hablo de la banda Flipper y específicamente de su bajista, vocalista Bruce Luz, o como está inscrito oficialmente en su acta de nacimiento, Bruce Richard Calderwood, que este 5 de septiembre nos dejó. Él fue bajista y vocalista de Flipper, labor que se intercambiaban con Will Chatter desde 1979 hasta el 87, año en que Will Chatter fallece lamentablemente producto de una sobredosis de heroína. De ahí la banda entró en un hiato, en una pausa. Durante su infancia, Bruce nació en un hogar no disfuncional, pero no, digamos, uno del que se podría imaginar. Sus papás pertenecían a la subcultura del beatnik, así que recibió una educación bastante particular. Estudió en estos colegios como medios alternativos, creo que como medio Montesanto, parece. Dentro de sus años de estudiante se destacó como gimnasta. Y en esas labores de gimnasta fue que él tuvo un accidente siendo adolescente y tuvo un problema en la espalda, que lo pudo manejar hasta el año 1994, en que sufrió un accidente de auto que le perjudicó gravemente la espalda. Después de un tratamiento, la banda sacó American Graffiti, de ahí también entró en un hiato que se desactivó, activando la banda, paradójicamente, en el 2005, hasta que ya los doctores le dijeron a Bruce que el año 2015 que ya no podía seguir, que su espalda ya no daba. Así que la banda optó por seguir, requirió los servicios de David Joe, y Bruce Luz se fue masticando un poco la rabia y algo picado parece a su hogar, hasta que ya el 5 de septiembre del 2025 nos dejó, falleciendo a los 66 años. En junio de este año había tenido ya un derrame cerebral que lo había tenido en el hospital, no estaba bien. Los mismos medicamentos también ya lo estaban perjudicando y lamentablemente se dio este final. Como otros datos de su vida privada, su vida personal, podríamos decir que en los 80 se casó y formó familia con también otra muchacha activa, participante de la escena underground de San Francisco en los 80, que sí, una muchacha que se llama Mary Saint Marie. Por lo que estuve buscando, ella tiene un libro de poesía que lo publicó en el año 2012, que se llama You Tore Us, que es algo como, no, se podría decir, como nos desgarraste. Tiene discos con Monte Casana, de hecho creo que sacó un boxer también con Monte Casana hace poco. En los 80... tuvo una banda que se llamó Who's Coat Project, participó en la película Suburbia, La Rebelión de los Punk, también en otros filmes más pequeños de la escena underground de San Francisco, de Los Ángeles, también tuvo otras bandas como Toe Jam y Roadhog, que duraron... tuvieron una existencia más o menos efímera, pero sacaron material. Estaba bastante interesante lo que hace ella. Se mantiene activa hasta el día de hoy. Y con el cual Bruce tuvieron un hijo, que es el niño que sale en la portada del compilado ese, Sex Bomb. Y también este muchacho también forma... sin querer queriendo también una de las performances más polémicas de Flipper en los 80, en la cual el Bruce Luz estuvo recolectando todos los pañales de su hijo recién nacido, guardándolos para lanzarlos en un show en vivo de la banda, provocando una guerra de pañales con fecas y orines entre la banda y el público. Creo que Steve Dapis recuerda muy bien esa performance porque le llevó pañal en plena cara. Más o menos esto da una idea de lo que era Flipper en vivo. Y bueno, vamos a rescatar un tema de sus 4 LPs. Así que nos vamos a ir con el live del Generic. De ahí continuamos, muchachos, nos vemos. We'll be right back. estimados auditores, ahí estábamos, estamos de vuelta. Lo que sonaba, como les mencionaba, era el tema live, ahí con la voz de Will Chatter y los coros de Bruce Luz apoyándolo en este especial de Flipper, tema que se extrae de su primer larga duración de Generic. ¿Qué más decir de esta banda? Pues Flipper fue una banda bastante peculiar. Tenía un pie en el hardcore y otro en el post-punk, pero sin ser ni lo uno ni lo otro. La banda no estaba interesada en lo que era tocar rápido, tocar fuerte, la velocidad. O estaba interesado en la velocidad, pero dándole la vuelta a la tuerca, ¿no? Siguiendo apostando lo que todos apostaban, que era tocar rápido. Tampoco la banda se tomaba muy en serio y tenía se vestía con una arrogancia típica de ciertas bandas post-punk, como puede ser tal vez Sonic Youth, pienso. Flipper era una salvajada única, inimitable, llena de una especie de arrogancia, de individualidad, de nihilismo y vitalidad que mezclaba con su negra visión del mundo, pero a la vez tenían un espíritu pícaro de supervivencia. Era como una actitud de que, ok, estamos cagados, pero lo vamos a pasar bien. O si vamos a cagar, vamos a cagar con nuestras reglas. Eso yo creo que lo dejaban de manifiesto tanto en sus letras como en su música. Y toda esa épica, yo creo que donde mejor la reflejaron fue en su segundo disco, Gone Fishing, que es de 1984, que es un año particularmente, yo creo que uno de los mejores años del punk. Si uno se pone a revisar, Black Flag en el 84 sacó My World, sacó Sleeping In, Husker Du en el 84 sacó Zen Arcade, Minuteman sacó el Double Nickel of the Dime, Meat Puppet sacó el Meat Puppet 2 y Flipper sacó este disco. Fue en 1984, particularmente fue un año bastante bueno en lo que fue la discografía de punk y hardcore. De ese disco vamos a ir con el tema You Bought Me. Así que vamos a ir con ese tema y una pequeña cápsula de anécdota de los actos de vandalismo que hacía Flipper. La ciudad de Flipper, San Francisco, hay una avenida que es una avenida bastante larga, que es como una especie como de Alameda, por decirlo de cierta forma, para los que vivimos en Santiago, o una calle avenida principal. Y se llama, esa avenida principal se llama Clipper. Entonces, los chicos de Flipper, que la mayoría de ellos venían como de escuelas de arte, o tenían eran bastante talentosos con las manos, hicieron una letra F bastante, bastante parecida a la tipografía a la cual le ponían nombre a las calles. Así que esa avenida Clipper durante meses fue avenida Flipper por varias cuadras, provocando una confusión bastante grande para la gente, sobre todo que no estaba habituada a vivir en San Francisco, lo cual obligó después a la alcaldía o municipalidad de San Francisco a arreglar el asunto, y esa calle, la avenida que fue bautizada Flipper por los integrantes de la banda, tuvo que volver a ser la calle Clipper. Deberían haberla dejado como calle Flipper o avenida Flipper. Así que animo a todos a que en cada una de nuestras ciudades o donde estemos, bauticemos a una calle o avenida o plaza como Flipper, en honor a esta gran banda. Nos vemos, muchachos. queridos auditores y auditoras, lo que sonaba era You Bought Me de Flipper, del disco Going Fishing de 1984. 1987 marca para Flipper el año como de su primer hiato, primera disolución, marcado con el hito de la muerte de su bajista, vocalista Will Chatter. Recordemos que este primer periodo de Flipper, tanto Bruce Luz como Will intercambiaban el papel de bajo y de cantante. De ahí la banda en 1993 se vuelve a reunir y sacan un disco que se llama American Graffiti, y por primera vez abandonan el sello Subterranean Records, que los había acogido en sus primeros lanzamientos. Y aquí con la producción de Rick Rubin, famoso por producir discos de Run DMC, de Slayer, sacan este disco, que es recibido con emociones mezcladas, mixtas y ubicadas en las antípodas. Hubo tanto prensa que aplaudió el retorno de Flipper como otra que simplemente consideró que no estaba a la altura de lo que había sido la banda en los 80. Hay una crítica de un diario de Atlanta que me gusta bastante. Dice: lo que antes era radical ahora suena a rutina. Y si una banda capaz de una anarquía tan titánica puede siquiera molestarse en hacer una carrera, ¿qué dice del resto de nosotros, los que hacemos cálculos, lavamos platos y somos esclavos asalariados? El disco no está a la altura de lo que es obviamente sus dos LPs anteriores, pero no es un mal disco. Así que nos vamos a ir con un tema de American Graffiti para que ustedes se hagan un poco una idea de qué tan malo, qué tan bueno o de qué tan horrible o rutinario suena ese disco. Vamos con el tema Someday, que es el tema que abre, nos da la bienvenida al Flipper versión 1993. Outside, see the lives of friends who tried to hide, now they are gone, and what they did. So I pray to no God, absolve me from no sin. I see a smile. It warms my soul, reassuring me we're not the next to go. It's a smile. Until. Go until. To hold on to you oh so tight and breathe my hot breath down your neck tonight. Hold on so long, the feeling is real. Only one thing can replace that deal. To find something that makes my life surreal. A cheap replacement, because sometimes it feels like love. Sometimes it feels like love. Sometimes it feels like love. Sometimes it feels like love. Sometimes it feels like love. Sometimes it feels like love. Escuchas donde quiera que estén, espero que estén disfrutando este especial. Ahí estaba Bruce Luce cantándonos Someday y diciéndonos al final de la canción: Sometimes it feels like love. Algunas veces se siente como el amor. El amor a la vida, el amor a la vida. Yo creo que con todas sus emociones y como una forma también de revelarse. Yo creo que es el mensaje que subyacía en las letras de Flipper, que están obviamente cargadas de nihilismo, de humor negro, de desgracia, pero ahí ya yacía el encanto, en esa energía de vital, de vivir y rebelarse, de la vida como un acto de rebelión. Primario, un acto primario de rebelión. Yo creo que ahí está como plasmado de forma bastante bruta y tosca, como era Flipper, el mensaje. Este disco, en el bajo, lo tomó un músico que se llama John Dougherty, que lamentablemente murió en 1997, también de sobredosis de heroína. Pasando Flipper a un descanso, que a principios de los 2000, como 2005, se volvió a reactivar, la banda empezó a girar, y en el 2009 Flipper nos sorprende con un lanzamiento de material doble, un disco en vivo que se llama Fight, y un disco en estudio con material nuevo que se llama Love. Y en el bajo, para esta ocasión, estaría el bajista de Nirvana, ni más ni menos, Chris Novoselic. El disco, sin ser un disco que obviamente no... Perdón lo reiterativo, no está a la altura de lo que fueron Flipper en los 80. Hay momentos en que tiene cierta densidad, tiene esa marcha bestial de Flipper, por lo menos considero yo, que se logra. Sobre todo en un tema que se llama Old Grey, que recomiendo escucharlo con caña. Que fue como yo lo escuché un domingo en la mañana, con caña, y lo repetí, lo puse en repetición varias veces, porque es un tema que tiene una... logra cierta majestuosidad, lo lento y pegado que es, digamos que es la fórmula, es lo que a uno le gusta de Flipper. Así que, sin más, los dejo con este tema. Flipper sufrió por su arte, ahora es nuestro turno. Flipper siempre la va a llevar. Y Flipper no necesita un público con buen gusto, sino un público al cual degustar. Así que eso, me despido. Bruce, buen viaje, amigo. Gracias por todo. Esto va a tu salud. Y Flipper, de las más grandes bandas de los 80. Y siempre va a estar en nuestro corazón. Eso pues, estimados. Te mando un abrazo, Fernando. Cuídate. We'll be right back. bueno, ahí escuchamos este especial y homenaje a Bruce Luz, cantante y bajista de la banda Flipper. Así que contentos con este gran aporte que nos hizo Ricardo. Agradecer a todos los que nos han venido escuchando hasta acá, a todos los que nos aportaron en este programa, a Fernandito, que nos respondió las preguntas sobre la cancha, sobre los pingos, a Mónica de Don Uñas y Dientes, que también nos hizo su gran aporte, y Ricardo Vargas, que también nos aportó haciendo un homenaje a esta gran persona que es Bruce Luz, y gran aporte musical, y que nos lleva a pensar también en la gran influencia que nos hemos que hemos tenido en esta vida. Y bueno, creo que Flipper es una de esas bandas que uno tiene que tener en cuenta. Ya, a mí mi disco preferido son los dos primeros. Creo que el Gonna Fishing un poquito más que el primero, el segundo que más que el primero, y que tiene grandes temas. ¿Y qué les parece si hacemos, para cerrar ya este ciclo, en originales versus covers? Vamos a escuchar al Sacrifice de Flipper, y después el Sacrifice de Melvins. El primero de Flipper salió en el Gonna Fishing, y el de Melvins salió en el disco Lizol. Así que vamos con eso. Thank you. del Conceleiro Radio. Y bueno, dan ganas de seguir escuchando el Lizol y hundirse en esas turbias aguas de ensueño. Pero bueno, volvemos a la realidad. Espero que le haya gustado. Bueno, este es el último bloque de... tuve un pequeño percance ahí con el tema de el bloque de Flipper. Pero bueno, ya cuando lo subamos a las redes sociales va a estar corregido. Las pillerías que nos permiten hacer las tecnologías. Y bueno, ya cerrando este programa, agradecerle a toda la gente que nos escuchó, a la gente que cooperó, a Fernandito, a Mónica con uñas y dientes, agradecerle especialmente a ella por mandar material y presentarnos también nuevas expresiones musicales que no teníamos tan incorporadas en nuestro programa de la ciudad de Temuco, así que muy bien con ella. También a Ricardo, que nos viene cooperando desde ya la temporada pasada, ya un habitual en el programa, así que también saludarlo a él. A Marcos Gualamán, que nos escuchó desde Chauracahuín, al Nemi, y a Ricardo, bueno, nuevamente no sé, y otra gente que nos escuchó durante este programa. Así que, bueno, como siempre, va a quedar dispuesto en disposición para escucharlo después. Pero la idea es siempre fomentar el escuchar en directo y que la gente se pueda comunicar. Lo hicimos este día viernes para que pudieran hacerse, ya que no habíamos dejado hacer el programa durante mucho tiempo. Y supongo que mucha gente que el día viernes sale de por ahí y no quiere saber nada más de nada, agobiado también por la semana laboral. Así que bueno, si lo escucharon, esperamos que hubieran disfrutado de esta hermosa música que pasamos. Y vamos a terminar con un tema de Caos y un tema quizás emblemático y que nos marcó a todos, porque el cerdo de lo que habla esta mansión, creo que también murió hace poco y bueno, marcó la infancia y el odio a toda esta cultura más mediática, religiosa y de todo lo que teníamos o que nos obligaron a escuchar en dictadura. Así que, y bueno, también entender que también este septiembre también es un mes de recordar a los caídos con respeto y cariño, de conmemoración, de lucha y bueno, también de fiesta para algunos, pero no hay que tampoco ser tan amargo de decir eso de ay, septiembre me da asco, pero no, sí, bueno, me da asco de este país de los 12 meses del año, no especialmente septiembre que empieza la primavera y es hermosa. Así que abrazo a todos y hasta el próximo programa. Y bueno, antes de terminar, nos mandan algunos saludos de Chauracahuina, así que saluda a la gente, Nemi, dice que hay cortes de luz por esos sectores, así que saluda a todos y mucha fuerza, Nehuen, para todos y que nos vemos en la próxima. Y saludos también a Diego Borrego y a la gente de Melipulli que nos escuchó hoy y que nos sigue escuchando por esta radio. No está de más también siempre pedir una cooperación para esta persona que está haciendo este programa desde acá. Me puede hablar por internet, seguro. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa. Del Conceleiro Radio. Una revolución no es una fiesta, ni escribir un ensayo, ni pintar un cuadro, ni tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase depone a otra. Y pueden seguir escuchando música después de este programa. Seguimos. Dejamos nuestra lista musical para seguir animando este miércoles para toda la gente que puede estar ensayando, puede estar tomando, puede estar haciendo cualquier receta. Un abrazo a todos. Observando la ciudad desde algún mirador. Una revolución no es una fiesta, ni escribir un ensayo, ni pintar un cuadro, ni tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase depone a otra. Conceleiro Radio.